Muy buenas tardes. Aquí el programa Amargos y Obreros, programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, como cada miércoles, uno más. Muy buenas tardes. Hola, Jiménez. Noches. Hola, Esito. Estamos equipo incompleto. Nos falta la Sofita, que andaba medio en una. Le mandamos un beso muy enorme. Va a estar de nuevo el próximo miércoles. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el día de hoy? Bien. ¿Bien? Sí. Es un buen día, hay una buena energía. ¿O no? Es que después de varios días, casi una semana, tengo una tarde en la que no trabajo. Increíble. En temporada. Trabajo de temporada. Está todo Merlo, bueno, y todo el país, ¿no? Haciendo el mes completo casi de temporada, con las dos semanas que no coincidieron, las dos semanas que de acá en San Luis, las otras dos semanas de Buenos Aires y qué sé yo. Cuestión que un mes estamos acá en esta. ¿Cuánto te queda de trabajo de temporada más el trabajo de la vida cotidiana? Son tres días más de trabajo de temporada, o sea, jueves, viernes y sábado. Y listo. Y además, bueno, la particularidad de tener solamente gente de Buenos Aires, con la particularidad de la gente de Buenos Aires. Ok. Re que veníamos de una Buenos indirecta. Aires. Re que mi celo empieza con 11. No, yo ya hace mucho tiempo que tengo características. Vos decís que cuando pasás al 2664 ya sos 2656. 2656, está bien. Bien. Sí, cansador. Quiero decir que pocas veces en mi vida, debe ser la primera vez igual, o sea, bastante privilegiado de mi parte que estoy trabajando doble turno, o sea, a la mañana y a la tarde un trabajo de 8 horas. Sos un privilegio, efectivamente. Igual no, en el mundo de la docencia y de la recreación solemos trabajar un solo turno, por lo menos, por ejemplo, acá en Merlo es muy difícil trabajar dos cargos, tener un cargo a la mañana, claro, y tener un cargo a la tarde. De hecho, como que se superponen los horarios y como que el sistema no te deja. Sí, económicamente tampoco, claro, termina a ser redituable. Pero en Buenos Aires yo trabajaba dos cargos, terminaba siendo bastante, casi tortuoso el trabajo con grupos grandes de niñeces desde las 8 de la mañana hasta las 5 y cuarto de la tarde. Era como que llegaba a casa y necesitaba... Sí, ronda la locura, básicamente. Sí, una hora de silencio absoluto, como silencio, fuera, gente, no me hablen. Sí, acá, sí, qué sé yo, podemos tener en cuenta que salgo de trabajar de un lado, me voy a mi casa, que estoy a 5 minutos de mi casa. Claro. Que tiene un patiecito. No estás 1:30 en el 44. Claro. Sí, sí, somos. Puedo tener ese ratito de silencio. Después voy al otro trabajo y en menos de 10 minutos estoy también. Entonces, digamos ahí. Y aparte, el lugar de trabajo también es lindo, digo. Y la actividad a la que me dedico más o menos también. A mí me pasa que estoy como medio achanchada. No entiendo nada, mi cuerpo no entiende, claro, nada. ¿Qué estás haciendo, flaco? Sí, y encima paternar esa boludez. Claro. Sí. Bueno, acá estamos un miércoles más en Radio Identia Comunitaria. Tuvieron un encuentro, Dani, que está al otro lado del vidrio... un encuentro de radios comunitarias este sábado que pasó en Las Chacras, ¿no, Dani? Sí, hubo un encuentro de radios comunitarias, a ver si, bueno, cómo nos acompañamos entre otras radios, que no es lo mismo, ¿no?, cualquier otra radio que una radio comunitaria, el objetivo es otro. Así que allá estuvieron en las redes, se pueden ver cositas en el Instagram de Identia Comunitaria y también pueden seguirnos en el Instagram de La Biblio, que es Biblioteca Popular Agüero, sin los dos puntitos en la U, porque obviamente que Mr. Instagram aquí no nos iba a permitir ¿cómo se llaman los puntitos en la U? La diéresis. Eso. Biblioteca Popular Agüero, ahí pueden seguir todo lo que va pasando. Recién acabamos de publicar una fechita que se viene el viernes 16 de agosto. que 15, viernes 15, perdón. Sí. Viernes 15 de agosto, que viene el pibardo. La señora mayor, hablé de la señora mayor. Viene una banda de el rock piberío. And roll, viejo, rock sí. And roll, joven. Catarsis, tremendo bandón, y aparte van a filmar. Van a hacer como ahí Epa, una... Sí, sí, sí. Van a filmar ahí todo el show a vivo y bueno, ahí como... Viernes 15, entonces. Viernes 15, tardecito, sí, ¿viste sí. cómo es esto? El horario juvenil, desde las 23 horas, re 23 horas, decía que era tarde. No, las 23 horas... sí. Arranca, qué así lejos que... No. Que estamos de eso. Aparte en invierno. Invierno, 23 horas. No, pero vengan, ¿eh? Va a estar tremendo. No, yo creo que quizás nuestros oyentes, no sé si se recontraría, recopan, pero sí, va a estar muy bueno porque aparte de eso, van a venir tipo tremenda producción para hacer ese video también y nada, nivel. ¿Tienen musiquita nivel. Ahí grabada? Sí, sí, están en Spotify, tienen cositas y pueden seguirlos también en las redes, en el flyercito que subimos, ahí estamos colaborando. Y bueno, nada, está buenísimo. Me reentusiasma esa fechita. Bueno, la novedad es que la biblioteca esta semana volvió a abrir las puertas después del receso invernal. ¿Esta semana? ¿La semana pasada? ¿O esta semana? La semana pasada. Oh, estoy re... Para ella fue toda una misma semana. No, es que la semana pasada fue confusa. La claro. semana pasada para mí planetariamente algo pasó. Bien. ¿Qué dice? Cualquiera. Sin ningún tipo de fundamentos, algo pasó. Sí, algo pasó. Algo científico, algo geológico. Bueno. Mi hablemos sin saber. El otro día te dije... antropólogo. No, ¿qué te dije? Sí. Bueno, una barbaridad dije. Antropológico era... para hablar algo sobre gastronomía. No, era peor todavía. Bueno, hablando sin saber un poquito. Pero bueno. Van retomando de a poquito los talleres, sí. eso quise decir, porque no todos comenzaron todavía. Tenemos novedades de talleres nuevos. De hecho, en un ratito vamos a tener una invitadaza de lujo, muy querida por el pueblo. Que suele salir a la noche tipo a la pulpería a escuchar música. Sí, distintos, ¿no? Barcitos ahí. Barcitos, va como con una estela de arte atrás. Una vez la una estela de arte. La describimos como una estrella fugaz. Sí. Ahora ya está medio sol, medio sí, estrella sí. que está presente. Que quedó ahí. Así que nuestra queridísima. Ah, no lo decía. No lo decimos. Que sea suspenso. Sorpresa, pero. Esta semana arrancó un taller que va a estar ahí difundiendo un poco nuestra querida compañera. Así que eso se nos viene para dentro de un ratito. Y este programa, ¿de qué vamos a estar hablando? Bueno, resulta que se cumplieron, fue la conmemoración del fallecimiento de una figura para la historia de nuestro país, y me atrevo a decir del mundo, el fallecimiento de Eva Perón, la mismísima Eva Duarte de Perón, el 26 de julio del 52, fallecía nuestra querida Eva, con una figura como muy controversial también para la historia. Hay quienes la aman profundamente y hay quienes la han odiado en profundidad. Así que me dio ganas de que charlemos un poquito de qué pasa con las mujeres en la política. Y no solo en la política, sino cuando ocupan lugares de poder. Uh-huh. Y también, quizás en un ratito, charlar un poco más de sus pasos anteriores a meterse en el mundillo de la política. Porque ella era actriz y tuvo un recorrido muy interesante. Y a mí particularmente me cautivó un poco esto de estos recorridos como de época, de... Bueno, distintas formas, ¿no? De entender el teatro, el radioteatro, uh-huh. Las películas, cómo eran las producciones de las películas. Bueno, un poquito de eso de su recorrido más artístico. Pero bueno, ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos una música o nos metemos directamente en nuestro tema? Yo creo que nos podemos meter en el tema. ¿Nos podemos meter un poquito? Antes quisiera mandar un saludito. Sí, hágalo, hágalo. Mandar un todo saludito. Suyo. Hoy es 30 de julio. Me estoy dando cuenta que el miércoles que viene no sé qué voy a hacer porque tengo otro festejo muy importante para allá. Ajá. Sí. Pero hoy es un día muy celebrable en mi familia, 30 de julio. Le quiero mandar un feliz cumpleaños gigante a mi querido tío. El tío. Sí. ¿Puedes decir su nombre? Sí, pero quería describir un poquito que es de esos tíos que llegan a ser tu segundo padre. Buena, alto tío. Sí, alto que tío. Llegan a ser en algún momento de tu vida también como amigos ya. O sea, medio par, confidente. Cuando ya te puedes tomar un vino con el tío. Confidente. Y en mi caso además, este tío en particular... que ahora voy a pasar a nombrar. además de todo eso, compartimos muchos intereses y fue quien me abrió también la puerta al ámbito laboral, okay, ligado a lo artístico. Estoy hablando de mi tío Gerardo, se llama Gerardo Feldstein, es muy difícil el apellido, pero es un artista plástico de la hostia, o sea, nivel... internacional. Ok, ¿podemos ver algo en sí, las redes? En Instagram está como Feldstein Arte. Sería Feldstein Arte. Okay. Un apellido re difícil. Nada, un artista plástico zarpadísimo. Y tomo mucho ahí también su ejemplo de que la tuvo que laburar bastante para llegar a dedicarse al arte. Recién a los 30 y avanzados, uh-huh, pudo empezar a gestionar algo de eso como su forma de trabajo, ¿no? Y bueno, y de repente fue creciendo. Tiene giras, hay obras por todo el mundo. Okay. Nos está llamando nuestra querida Kate en este momento. Eso es lo que está sonando. Quizás está en la puerta, Dani. Ah, bueno, veremos qué pasa. Nada quiero ser tan larga, pero... más allá de todo lo que lo quiero... agradecerle eternamente por justamente acompañar un camino que me ha llevado por lo artístico, por también lo contemplativo, por indagar en la filosofía, en la literatura, en preguntarme, acompañó eso, esas búsquedas artísticas, así que eternamente agradecido. Le mandamos... Cumple no sé cuánto. Un saludazo 60, enorme. 60 y algo. Bueno, si algún día andan por acá por Merlo, lo traemos a la radio. Lo traemos claro a hacerle sí. una interview. Claro que sí. Recontra. Bueno, un beso enorme al tío. Vamos... a... Una musiquita. Una musiquita, dale. Sí, mejor. Brisa que todo lo limpia, acaricia su pecho que se llenó. Mira sus manos, se tiñen de barro y dibuja la estrella que nunca vio. Se pone de pie, siente todo su cuerpo que apunta hacia el cielo. Sus ojos se abren, su alma se inunda y algo en su mente hace crack. Me muevo con la luna y como marea que viene. Me muevo con la luna como marea que viene Soy madre, soy hija, soy tía, abuela, amiga y amante. Soy casi como toda poesía inventable, ay mi vidita. Soy bruja, soy Eva, soy toda blasfemia y mujer, sobre todo. Hoy cambio las cartas, cambio la baraja y un beso dice nunca más. Soy paz, la guerra, la curva que te altera. Belleza y cariño, más fuerte como un río. Que exploten las flores que me enuncian en los cuentos. Que sea mi canto ese grito que abunda en lo eterno. Mi vientre da vida y mi cuerpo desangra. La historia me ha puesto en hogueras, en tronos. Traigo conmigo los gritos callados, la fuerza imbatible de gente que va. Y me muevo con la luna como marea que viene y que va. Me muevo con la luna como marea que viene. Estábamos escuchando Mujer de Mika Sancho, una cantante que está empezando ahí a ir ganando terreno en el Buenos Aires, en los Buenos Aires. Muy, muy, muy lindo la música que hace de Tierra del Fuego. Yo la conocí en un viaje que hice a Tierra del Fuego, a Ushuaia, de trabajo. Si no mal recuerdo, era docente ella de música, ponele. Ajá. Y estaba en una de esas capacitaciones. Y de ahí, bueno, empezó ahí a hacer su música. Y ahora creo que hace ya un tiempo vive en Buenos Aires. Tiene canciones muy, muy zarpadas y versiones muy, muy zarpadas de tangos. Canta unos tangos, una... Excelente. Lindo, lindo, lindo. Así que recomendarle también Mika Sancho. Bueno, y ahí estábamos comentando hace un ratito que el 26 de julio se conmemoró el fallecimiento de Eva Duarte de Perón. Creo que una de las mujeres emblemáticas, quizás la más emblemática de la historia de nuestro país. De hecho, nada, hay ahora, por ejemplo, en este momento hay un musical en Estados Unidos muy zarpado que están haciendo, que es sobre la vida de Eva Perón, el clásico Don't Cry For Me Argentina. No llores por mi Argentina. Claro, está tipo ahora, está sucediendo en nada, Broadway nivel. Bueno, nada, creo que todos conocemos la controversial historia de Eva Perón. Me llamó la atención, porque pensé en esto también, Ninfo Merlo, subieron un videito de unos pocos segundos que son momentos que con inteligencia artificial se agarran las fotos, vos agarras una foto, cualquier uh-huh. foto, y la inteligencia artificial se encarga de transformarla en un video cortito, como simulando 2 segunditos antes y 2 segunditos después, y generan un video del contexto, digamos, de la foto. Como que le dan vida a la foto, ¿se entiende? Ok. Pero, o sea, ¿es la misma foto de cómo sí. se llegó a esa foto? ¿Y cómo sale de esa foto? No entiendo. Como una foto que está estática, de repente se le agrega el movimiento. Okay. De, por ejemplo, si tenía una paloma en sus manos, sí. de repente la paloma vuela. Si ella está haciendo una expresión que se ríe, de repente gira la cabeza y se mueve. Como que cobra vida la foto, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante de hacer con fotos muy antiguas o donde quizás no había cámaras o no había tanto acceso a cámaras de filmar. Se le da vida y generan como pequeños videos. Son muy hermosos porque es todo como muy en cámara lenta, muy sutil. Uh-huh. Y si está bien hecho, es bastante conmovedor. Y estos videos que subieron ahí de Eva Perón, la verdad que me como que me movieron algo, porque había ahí como una miradita así de la sensibilidad de esta persona. ¿Cómo te llevas con la figura de Eva? Ay, ese es complejo, es complejo. Me gusta esa pregunta. Yo siento que como trotskista permeable que soy, como me han definido alguna vez. Permeable. Me genera mucha admiración por momentos. Por otros me da un poquito de bronca porque tenía todo ahí para cambiar las cosas de raíz. Pero bueno. ¿Y la bronca de qué? Y la bronca de no haberlo hecho, la bronca de en el momento en el que había que dar el paso y ¿quizás faltó tiempo o no? ¿No tiene que ver con su temprana muerte? Podríamos dejárselo quizás a... Pero ella llamó a que el pueblo se desarme, ¿no? Como... hay ahí para mí una cuestión política de esa construcción política que es reformista, que es ir reformando, ir reformando el sistema capitalista en el que estamos y pensar que podemos ir haciéndolo cada vez más amigable de la clase obrera. Pero no, bueno, quienes de repente militamos y pensamos que el sistema no se puede cambiar, se puede hacer un poco menos salvaje, sí. Pero no cambiar la estructura sin una revolución socialista. Uh-huh. bueno, ahí me hizo acordar, hoy es el cumpleaños también de la que era mi cuñada, Eleonor, que la amo profundamente, y decíamos como, simulábamos como, bueno, estoy en una primera cita con alguien y tenés que intentar no decir sistema capitalista como en la primera hora de cita, y en la primera hora ya estaba diciendo, ¿por qué el sistema capitalista? Y se golpeó, bueno, no importa, una pava estoy diciendo. Bueno, cuestión que Eva Perón, además de ser una gran actriz, fue la compañera de Juan Domingo Perón. Lo digo también porque hay personas que quizás más jóvenes no conocen tanto la historia. Y en un momento de que la clase obrera estaba con muchos avances, estaba haciendo grandes reclamos, en un momento en que hubo grandes conquistas, por ejemplo, las vacaciones pagas o el aguinaldo, uh-huh. que igualmente... Digo, si pienso en la clase trabajadora hoy, no conozco, o sea, creo que en mi círculo de amigos y amigas muy pocos cobran aguinaldo, por ejemplo, muy pocos tienen vacaciones pagas, así que son derechos que se han ido como perdiendo a lo largo del tiempo. Y hay algo que quizás es lo más interesante como mujer, es que fue una gran militante del voto femenino, o sea, hasta ese momento las mujeres no votábamos, parece mentira estar hablando, y no fue hace tanto, ¿no? Se logra el voto femenino, sí, que podamos votar. Y nada, después tuvo un montón de participaciones en un montón de cosas. Hoy veía en ese voto, en esa primera elección donde se permite por fin que las mujeres voten. Sí. La figura emblemática de Mirtha Legrand. ¡Mentira! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! Estaban Mirtha Legrand y Tita Merelo, que falleció, pero bueno, también otra figura así emblemática que también hay como registros de que haya votado, pero no puedo creer lo de Mirtha. Qué loco, ¿no? Haber vivido tanto momento de la historia. Qué envidia me da un poquito. Bueno, nada, además de nada, el emblema del voto femenino, también con la Fundación Eva Perón hizo muchísimas políticas sociales, ¿no? Relacionadas más a políticas, lo que sería hoy o lo que era desarrollo social, con hospitales, asilos para ancianos, escuelas, el turismo social, que nosotros lo hemos hablado y lo hemos trabajado mucho acá en el programa. Deportes, becas para estudiantes, ayudas para viviendas, bueno, todo lo que es derechos sociales y laborales en general. Y ella, incluso lo que es la participación en política, y acá que quizás podemos intercambiar un poco más, la participación en política de las mujeres. Ella fundó el partido, no sé si usa la palabra feminista, no estoy segura, o femenino, pero me parece que era femenino, ahí lo quiero buscar bien, el partido femenino peronista. Partido Peronista Femenino, sí, era femenino, no era feminista la palabra. Tenemos ahí el registro de... Femenino, claro. Sí. Así que bueno, nada, la participación en política de las mujeres, digo, en un momento donde ni siquiera votaban, eso no quiere decir que Eva Perón fue la primera que empezó a hablar, ¿no?, del sufragio. De hecho, el movimiento sufragista tiene muchísimos años. Uh-huh. Sí, está la figura también emblemática de Julieta Lanteri, uh-huh, quien fue justamente la primera mujer que pudo votar. Aprovechando como un jueguito ahí en una ley que, okay, sí, que no... Una trampita. Sí, y aprovechando un poco esto de ser una mujer estudiosa, etcétera. En realidad ella fue como la primera mujer que pudo votar, y también fue justamente la encargada, una de las encargadas de fundar el Partido Feminista Nacional en el año 1918. Es decir, feminista. Sí. Usa la palabra feminista. Así, okay, parece. Doctora, además, una de las primeras doctoras también en Argentina. Entonces, digo, hay antecedentes. Creo que lo que logra Eva también tiene que ver con un contexto distinto, ¿no? O sea, eso, favorable hacia los trabajadores, entonces se impulsa mucho más o se profundiza quizás mucho más algunas de estas medidas. Obviamente siempre podemos pedirle otra cosa, ¿no? Pedirle más. Pero a su vez, y obviamente no habiendo vivido el contexto, me imagino que ha sido, en retrospectiva, digamos, una labor espectacular, o sea, único en la historia también argentina. Sí, y pensando también que la tipa hizo un recorrido muy humilde en el transcurso de su vida. O sea, si bien llega esto a intervenir en política a partir del matrimonio con Perón, me parece interesante pensar en, bueno, qué pasa con las mujeres si, qué pasa con otras mujeres que ocupan lugares en política o que han ocupado, y que eso no garantiza que sean feministas, eso no garantiza que sean clasistas. De hecho, pienso en mujeres, no sé, por ejemplo, la primera que se me viene a la cabeza como oscuridad y mujer, digo, Margaret Thatcher, que Margaret Thatcher fue la que era presidenta o primer ministra, como se diga, de Inglaterra cuando estaban sucediendo la guerra de las Malvinas. Y hizo cosas, o sea, obviamente de ultraderecha, ¿no? Cosas que son brutales, no sé, por ejemplo, apoyó la que se continúe con la pena de muerte, uh-huh. ¿no? Como cosas heavies. Y después tiró una que, no sé, abolió la copa de leche para las niñeces. O sea, como, señora, ¿qué hace? Bueno, y uno podría pensar como, ay, esa es una mujer, debería tener cierta sensibilidad o... Espíritu maternal. El espíritu materno. Instinto de maternal. Claro, una onda, vieja. No, le sacó la copa de leche a los niños y niñas de edad escolar. Entonces, mujer ocupando un lugar de poder. Aparte, Inglaterra, ¿entendés? Fucking Inglaterra. Como mucho poder concreto, incluso con el resto del mundo. Entonces, como bueno, quizás problematizar un poco de qué pasa con... si el ser mujer ya te garantiza que vas a tener una mirada feminista o no. O progresista, ponele, sí, uh-huh. como querramos nombrarlo. O si hacen falta otros atributos. ¿Qué decís, ese? ¿Qué pensás? Yo creo que hay más casos en los que sucede como una mirada quizás un poco más progresista o esto, hechos que lo podamos. No creo que garantice. No creo que garantice. Me parece que igualmente hay algo logrado también, volviendo a una cuestión más sistema, digo, de que igualmente haya figura de una mujer, rompe con algo de lo establecido, más allá de que sea de derecha o claro. hay algo que igual ya rompe con algo de lo establecido, de lo esperado, de lo esperable. Sí, bueno, ahí quiero creer que... Es difícil ver el lugar de mujer y poder, o sea, para la sociedad. Y quizás para construir ese poder tuvo que dejar de ser de alguna manera mujer y reproducir lógicas súper viriles de la masculinidad para poder plantarse. De repente, no sé, pienso en Christine Lagarde también, que fue la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Digo... No tenés que tener sentimientos para ser presidente del Fondo Monetario Internacional. Tenés que ser literalmente una mala persona. Pero bueno, quizás hay ejemplos de grandes mujeres que han hecho grandes cambios, como Eva Perón. Hay una situación actual, digamos, también con Cristina, por ejemplo. Por ejemplo, no. ¿qué ¿cómo dirías? Molesta? ¿Cómo molesta? Más y... allá de si es certero el caso de corrupción o no, digo, hay algo muy puntualizado en su figura, cuando podemos pensar que la gran mayoría de presidentes, de políticos, etcétera, han estado involucrados en cualquier hecho de corrupción. Sí. Casi que la política y la corrupción lamentablemente van de la mano. Sí, y aparte pienso también en los agravios que había y que hay hacia Cristina, están religados a su ser mujer. Digo, no me voy a olvidar de la tapa de una de estas revistas que es sumamente de derecha y asquerosa, que habían hecho de una caricatura de Cristina como teniendo un orgasmo de poder y qué sé yo, y era muy horrible, como muy atacando, no por estar en ese lugar de poder, sino por ser mujer. Exacto. Pero ¿y tenés algún, bueno, tenés otros ejemplos de mujeres que sí hayan hecho cosas piolas o no? Sí. Uno de los casos, igual vamos a desarrollarlo un poco también en la parte que viene. Por ejemplo, es Gioconda Belli. Y también parecido, digamos, algo similar a Eva Duarte, que tiene que ver con su faceta como artista y su faceta como política. Okay. No sé qué tan relacionado está en el caso de Eva, por ejemplo, su faceta artística con su faceta política. Creo que en la obra de Gioconda está altamente ligada. De hecho, tiene varios libros que hablan sobre política de una manera poéticamente. Poéticamente. ¿De dónde es Gioconda? De Nicaragua. Gioconda Belli ha sido ministra. Ministra, no estoy seguro si de cultura. Ha estado. Ahí busco bien la información para no decir cualquier burrada. Pero lo más interesante tiene que ver con que ha sido parte de todo el proceso de militancia del sandinismo. Ajá. En el momento en que llega al poder a Nicaragua, creo que en el 78, 79, una cosa así, 1979. Ella, digamos, fue parte importante, ya sea estando en Nicaragua y después exiliada, okay, anteriormente exiliada, y en los países limítrofes como Costa Rica, ha colaborado bastante con distintas personas también ligadas ahí al sandinismo. Así que parte importantísima, luego como una figura muy importante que se ha podido reunir en su momento con Fidel Castro, por ejemplo. Yo soy una apasionada de Gioconda Belli, sí. Tiene unas novelas que está son quizá espectaculares. Claro, está quizá más relacionada también como también desde una mirada feminista, ¿no? Y el erotismo y el, tiene y el amor. Tiene unas poesías. Tengo una antología política. Poética. se me trabó. Que se llama Escándalo de Miel, que es una tipo. Ay, es una gozadera ese libro, es espectacular. Se los puedo prestar si quieren. Y hay una novela que es con la que ella tipo pum explota a nivel mundial, así bestseller y qué sé yo, que es Mujer Habitada. Mujer Habitada es una novela que la protagonista se atreve a viajar en el tiempo a través de un naranjo que tiene en su parque, que la empieza a habitar en su cuerpo, y hace un paralelismo maravilloso entre la resistencia indígena con la llegada de los españoles y la resistencia de las guerrillas en Nicaragua. Lo recomiendo muchísimo, porque aparte tiene sí una mirada feminista, femenina, combativa, además, y súper política. Hermosísimo ese libro, me encanta. Hermosa ella, aparte. Hermosa como, ella, es una bomba. Claro. Un pelazo tremendo. Sí. Sí, y un poco en el libro que, digamos, más desarrolla toda su vida, más ligado a la política y a la militancia, se llama El País Bajo Mi Piel, Memorias de Amor y Guerra. Justamente va hablando de cómo se cruza permanentemente el amor y la militancia, de cómo convive el amor y la política, la crianza y la política, cómo le ha, digamos, dificultado su tarea también de maternar, el hecho de involucrarse hasta las profundidades en la causa, ¿no? En la causa de llevar al sandinismo, todo un movimiento progresista también, bien de izquierda, a un lugar de poder. ¿Y cómo, tenés un fragmento, sí, para compartirnos? Por ejemplo, hay una parte justamente que habla de esto. Mi casa era un centro de actividades sandinistas, dice. Todo el día salía y entraba gente en el apartamento al que nos mudamos cuando mermaron nuestros ingresos porque yo dejé de recibir un salario. Era pequeño y se hallaba cerca de la universidad. Mariam y Melissa seguían yendo a la escuela. Camilo, un bebé gordito, pelirrojo, bellísimo, daba sus primeros pasos. Sergio sufría mi desamor mal disimulado. El exceso de trabajo, los viajes, apenas dejaban tiempo para resolver las tensiones que se acumulaban entre los dos. Él se aferraba a mí, pero yo, abotagada por la intensidad de las emociones y los menesteres que cada día traía consigo, era insensible y hasta cruel. Sola y confundida rumiaba mi disyuntiva. A menudo deseaba que Sergio fuera menos bueno, complaciente y perseverante. Habría sido más fácil rechazarlo. A pesar de su dogmatismo, de su rigidez moralista que me irritaba, Sergio era un hombre de una nobleza extraordinaria. mucho mejor pareja, en muchos sentidos, que Modesto, cuyo carácter mostraba suficientes señales de peligro como para que yo advirtiera la precaria y efímera felicidad que podía ofrecerme. Ah, pero qué ciegos podemos ser los seres humanos cuando nos enamoramos. ¿No? Quiero más, quiero leer más. Modesto, seguiste unas páginas más. Modesto justamente era también un revolucionario y ella estaba recontra perdida de amor por Modesto. Sergio era su pareja y quien además estaba criando a los hijos, que creo que ni siquiera era de él. Ella tuvo como varios esposos, amores, etcétera. Algún día podemos hacer un programa un especial de Gioconda o amor y militancia también, sí. Me parece un planazo. Hacemos una musiquita porque hay una persona que se nos ha sumergido en el estudio. Hacemos una musiquita y la presentamos. ¿Qué estábamos escuchando, Esito? Es un tema. Se sumó una risa extra. Es un tema hermosísimo. Se llama Milonga del Bicho Feo, de Puente Celeste. Bandón. Bandón. Qué bandón, por favor. Qué lástima que hace, no sé cuándo, 15 años que no deben estar tocando más juntos. Cinco monstruos, pero... del músicos increíbles. Tuve el placer de poder escucharlos en vivo en su momento. Y bueno, y queda, por lo menos, queda su música sonando en el aire. Registro. Sí. Y le damos un aplauso a nuestra invitada de lujo del día de hoy, Caterina Felizola. Ay, gracias, gracias. Hola, Katy. Hola, mis. ¿Cómo te trata este miércoles? Me trata muy bien este miércoles. La verdad me trata muy bien. Te trata bien. El miércoles me está tratando muy bien. Es un día lindo el miércoles. Es un día lindo el miércoles. Mucho mejor que los martes. Uh-huh. No tan bueno como los jueves, pero es un buen día. Para mí el martes es el peor día de la semana. Y es el martes. Ah, ¿por eso? Yo lo asociaba como que, bueno, el lunes venís con el envioncito así como, bueno, ayer estuvo re lindo el domingo, qué sé yo. Martes falta un montón para el otro fin de semana. Y ya se te pasó el placercito que estuviste el fin de semana anterior. No me está pasando lo mismo, ¿eh? ¿Los martes te gustan? Me gustan los martes. No, yo tengo seguidilla de martes muy malos, así tipo los recuerdo y todo. Y cuando me enteré que martes tenía la energía de Marte, la energía de la guerra, del bardo, según la antroposofía y cosas, dije, era esto. Debe ser un poco por esto. Pero escúchame, no este martes, el martes de ayer, tuvo un condimento lindo. Tuvo un condimento hermoso, sí. ¿Querés contarnos qué pasó el día de ayer en nuestra biblioteca, sí, querida? No, estoy bien. Bueno, te pedimos que te retires. Bueno, en el día de ayer retomamos un proyecto que nació este año gracias a la iniciativa de Fede Vázquez, que es un grandísimo músico que se ha mudado hace poco acá a la zona, a Carpintería. Que vino con la iniciativa de hacer una orquesta de música latinoamericana. Epa. Una orquesta infanto-juvenil de música latinoamericana, una orquesta escuela, es decir, en ese lugar aprendemos todas las personas sobre música latinoamericana, especialmente de la mano de Fede, que viene con mucha trayectoria de este tipo de orquestas de Buenos Aires. Ahí va. Estuvo 10 años como profe en una orquesta escuela de música latinoamericana allá. En los programas, sí. ¿Cómo se llama? Programa de orquestas juveniles. Sí, ¿no? Una cosa así. Sí, algo así. Me cae bien. Sí. Algo así. Entonces, bueno, vino con este proyecto, me dijo, yo dije de una, sí, estoy adentro con toda. Y bueno, y ayer nos mudamos finalmente a la Biblio. Ay, tan contenta, me parece. Venimos de medio año, sí, a mí también. Venimos de medio año, que la orquesta la empezamos en el Cuenco, en la Escuela del Cuenco, y nos mudamos. Ahora arrancamos en la Biblio. Se sumaron como 5 niñeces más ayer. Está bueno porque, bueno, además de que es la Biblio amada de todos, estamos en el centro de Merlo, es más accesible. Claro, ahí va. Y bueno, y ayer reventamos la Biblia de Música. Explotó. Fue una belleza. Encima arrancamos y el Fede me dice, che, vine con ganas de hacer un temita venezolano. ¿Conocés? Ay, se me fue el nombre ahora. El cantar, tiene sentido el cantar. ¿La compositora? La compositora no, en realidad es... La que canta. Cecilia Todd. Cecilia Todd lo hace, pero es un tema que es anónimo. Y tiene un nombre el tema que no me estoy acordando el nombre. Pero bueno, canto El Polo Margariteño. Ahí va. Sí, es hermoso ese tema. Hermoso. Sí. Yo lo escuché de la voz del Tincho, lo habrán escuchado muchas personas, hermoso tema. Así que re manijas, los pibes les encantó, bueno, se llenó de música la Biblio. ¿Cómo es una clase? Porque me imagino un montón de instrumentos. ¿Cómo es ensamblar todo eso? ¿Trabajan con secciones? ¿Cómo es? Es un bardo hermoso. Es un grandísimo y hermoso bardo. Arrancamos las clases por lo general todos juntos, haciendo juegos, contándonos un poco cómo estamos, cómo llegamos. Son personas. Son personas, bien. Somos todas personas. Escucha. Ahí está. Gracias, Dani. Esta es otra versión, no es la Cecilia Todd. No. Qué lindo, me va a gustar saber quién está cantando ahora. Hermoso. ¿Quién? Soledad. Soledad Bravo. Mira. Tremenda, tremenda cantora también venezolana. Ah, no la conocía. Hermosa. Bueno, entonces. Bueno, llegamos a la Biblia en este caso, nos encontramos, hacemos algún juego rítmico, algún juego como el director de orquesta para entrar en esto de dirigir, porque bueno, nuestra intención es que entre ellas también empiecen a dirigirse de a poquito, ¿no? Todo bien de a poquito. Y después nos dividimos en dos secciones, que en las dos secciones hay cuerdas, porque bueno, el Fede es grosso así de las cuerdas y de todo lo que son arreglos, y yo estoy con los violines y el canto. Así que eso, el Fede se queda con charango, ukelele, guitarra, y yo me quedo con algún otro ukelele, canto, violines, y nos dividimos esa parte. Cada uno trabaja su sección con, lo, con el arreglo que pensamos para desarrollar en cada tema, y bueno, lo vamos probando. ¿Cada y... niño o niña tiene que traer su instrumento o cómo, cómo funciona esa parte? Idealmente, sí. Sí. Por lo general, las personas en sus casas tienen guitarra o okay. un bombo, una maraca. Lo que más nos está costando son los violines. Entonces, por ejemplo, las guitarras, todas las personas que vienen a tocar guitarra traen su guitarra. Ya vienen con su guitarra, en este caso, ¿no? Que somos 21 niñeces y todas claro. las personas que querían tocar guitarra ya tenían su guitarra. Las infancias que quieren tocar violín, solamente una de las infancias tiene su violín y los demás violines los conseguí yo. Se fueron yeah. consiguiendo. Uno lo compré, otros nos donaron, otra mamá que tenía un violín prestó un violín a la orquesta. Estamos muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy abiertas a recibir instrumentos. Eso está buenísimo contarle a quienes nos estén escuchando que si de repente, sí. No sé, tenés ahí ese instrumento que probaste tocar y que ya no lo vas a usar más, o alguna cosita que tengas por ahí que decís, esto puede servir, lo pueden acercar a la Biblia, ¿no? Está y aportar buenísimo. A este espacio sí. de orquesta infanto-juvenil que, o sea, necesito, tipo, estar en, tipo, escondida en algún lugar espiando. A ver qué pasa, ¿no? Cuando quieras. Bueno, oh. también, de hecho, en relación a las donaciones, también recibimos préstamos. Por ejemplo, la mamá de uno de los chicos que viene a la orquesta, él no toca violín, y ella nos prestó un violín que tiene. Okay. Nosotros le ofrecimos un intercambio, que era poner el violín a punto, porque estaba medio abandonado, y lo tenemos en la orquesta, lo usamos ahí, lo cuidamos un montón, lo ponemos a punto, y ella, bueno, en el momento que decía okay. que ya no lo quiere prestar más, se lo lleva y está todo súper bien. Es importante que los instrumentos suenen. Claro. ¿O no? Y sí. ¿Qué suenen? Me da tener como un que instrumento claro, llorando tan dentro tristes. Del estuche. Sí. Como que alguien me toque. Tienen por que favor. Sonar. Y una intención que tenemos más en estos tiempos, ¿no? De que la verdad que la música folclórica de los lugares está un poco en peligro, ¿no? De, no de extinción, porque eso no va a pasar jamás, creo yo. Pero sí que las infancias no conocen. Claro. No, porque capaz se dejó de escuchar en sus casas. Mi vieja escuchaba un montón de folclore latinoamericano. Tuve suerte, digamos, pero uh-huh. no es algo que se pase en la radio. Claramente en la tele no está, TikTok no lo fomenta. Entonces... ¿Y cuáles son como las reacciones que van viendo en las infancias cuando de repente se encuentran con ritmos que nunca han escuchado? ¿Cuál es como ese primer momento? ¿Es más rechazo? ¿Es más wow, flashean? ¿Es como cómo se va llevando? Reflashean, y creo yo que es porque la música es algo que nos llega desde un lugar tan poco racional. Mm. Es, ¿te mueve o no te mueve? ¿Te llega o no te llega? Fin, ¿viste? Entonces es esto que decís vos, ¿la rechazás o no? Y como el folclore latinoamericano tiene algo que es tan juguetón, creo yo, ¿no? Ahora estoy parafraseando mientras me preguntás, pero estoy como intentando pensar por qué. Y creo que es por eso, porque es muy juguetón. Ayer justamente a la noche fui a una clase, a la tarde-noche, a una clase de música afrocolombiana. Ajá. No podíamos parar de tocar. Éramos un montón de personas jugando. Y eso tienen los ritmos latinos y afrolatinos y el folclore del mundo en general. Uh-huh. Que te pones a escuchar música irlandesa y parece chacarera si lo llevas a... Sí, sí, claro. Sí. Y eso... no hay con qué darle, los pibes lo sienten lúdico y así entran al ritmo, porque de hecho la manera de enseñar que tenemos con Fede es tocar. Claro. Es mostrarles, no de ver, sino de escuchar, y que ellos empiecen a entrar, y van entrando y entrando en el ritmo y en la música. Ay, y pienso y a veces no mucho como más. Que en espacios, ¿no? de clases de música que de repente veo o he visto en escuelas, y que de repente es, no sé, copiar de un pizarrón la letra de una canción y verlas... esto es una corchea y nada, como qué lejos de la esencia misma, y qué afortunadas estas niñeces, sí, de poder conectar de lo sensorial, de los sentidos, ¿no? Como también. Sí, justo, mira, justo vengo también de la Biblia, donde hoy tuvimos clase de violín con una niña y estamos aprendiendo las figuras. Ahí va. No hay pizarrón, porque bueno, directamente vamos al cuaderno y dibujamos las figuras aprendiendo, bueno, fracciones, básicamente. Claro. Llevándolos al diseño de una flor. De una flor que tiene en su centro una figura que es la más grande que existe hoy en la música. Que antes era la cuadrada y hoy es la redonda. ¿No? Y esa flor se le desprenden dos pétalos, que son las blancas, y cuatro que son las negras, y así. Y esta niña, con sus características, con sus deseos, con sus inquietudes, necesita eso, quiere eso. Claro. Lo pide y le gusta. Entonces, para mí, lo lindo de tener varias infancias que vienen y que se encuentran a hacer música es que empiezan a surgir todas esas necesidades. Claro. Y ver cómo las vamos a ir abrazando. De qué manera comprendemos todas las personas que estamos... caminando de la misma manera. Lo escribimos, lo nombramos, lo imaginamos, simplemente lo sentimos. Bueno, cada quien tiene su manera, justamente, de asimilar esa nueva realidad, o no sé si nueva, porque sí, en realidad nueva no es. Asimilar, pero... interpretar, sentir. Sí. ¿No? Creo que, perdón, pero en esto que decía Jime, sí. Creo que sí lo que me apena a veces es que solo... Que el único acercamiento sea ese. Exacto. Claro. Quizá cuando solo sí, es me ese... Me refería más a esa manera de encontrarse con la música. Sí. Y si el pibe justo no tiene esa manera de relacionarse con el mundo, chao. Y que en una grupalidad de 32 niñeces probablemente... Allá de todo. Allá de todo. Sí, hay de todo. Hay de todo, y eso es ese es el bardo hermoso, ¿no? Te iba a preguntar... ¿Qué experiencias traen las niñeces? Digo, si de repente puede ir cualquier niñez que no haya tocado nunca ningún instrumento, o se necesita como algunas experiencias previas. Definitivamente puede ir cualquier niñez, y es lo que está pasando. La gran mayoría de las infancias que están hoy no habían tenido un acercamiento previo al instrumento que eligieron. Sí tienen una sensibilidad muy musical, claro. Como la gran mayoría de las infancias. La verdad que, quizá el 100% que me crucé en mi vida tiene una sensibilidad musical muy activa. Es el primero de los sentidos que desarrollamos, el oído, y hay algo ahí muy vivo. Sí, la hay música. Algo rítmico en el cuerpo también. Totalmente. ¿No? Digo, desde la barriga, cuando estás ahí adentro, tenés el corazón marcando un pulso constante. Sí. Y aparte, como que en ese momento de la vida, cuando somos chiquitos, chiquitas, es como que tenés una apertura nada, yo lo veo en mi hija, en Ama, que tipo de repente, no sé, empieza a entonar o así. Sí. ¿No? Además, re musical. Como que re, tipo, cada cosa que escucha la absorbe. Sí. Es como una mini esponjita. Sí. de quiero escuchar este fa, y de repente la veo que está como con... Totalmente. Como pa, ahí absorbiendo todo, que después cuando vamos creciendo, lamentablemente nos vamos atrofiando, bueno, un poquito a veces. O llenando de prejuicios, llenando de miedos. Yo creo que lo interesante de la grupalidad, que sigue pasando cuando somos grandes, es que nos lleva a esa cosa de... de la no exposición. Claro. De estar constantemente con una otra persona que también está ahí, también está mostrando, también está poniendo sobre la mesa lo que sabe, lo que quiere, lo que no le sale, lo que le frustra, lo que le es fácil, lo que le es mucho más difícil. Entonces estás ahí compartiendo todo eso que te está pasando. Cuando sos grande también pasa, ¿no? Que es mucho más fácil, claro, me parece a mí, en los espacios musicales, estar con otras personas. Facilita todo. Facilita la manera de entrar a la musicalidad y especialmente a atravesar frustraciones, porque se dan. Uh-huh. Se dan. Con el violín se dan un montón. Se dan un montón. Y ver a tu compañerita, a tu compañerito, que tampoco le salió. Claro. O le salió un poquito mejor que la vez pasada. Decís, ah, entonces... Se puede. Ah, se puede. Ah, quizá la vez que viene a mí también me va a salir, sí, mejor. Claro. ¿No? Como hay algo de eso... que te relaja, te pone en otro lugar, en ese lugar de juego totalmente, claro, que es la música. Entiendo también de que hay una pluriedad, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. ¿Desde qué edad más? Mirá, hubo un primer flyer que decía de 9 a 17, creo, y ahora ni pusimos edad. Porque nos dimos cuenta de que no tenía sentido, en realidad. Cuando empezamos... Eso, decía de 9 a 17, un par de personas se acercaron, che, mi hijo quiere ir, pero tiene 7, pero tiene 6. Bueno, que pruebe, que probemos, va, ¿no? Que pruebe, claro, que probemos. Y dijimos, ah, ¿qué importa? ¿Viste? Como, ya fue. Ayer, de hecho, les dijimos, bueno, vamos a empezar a usar un cuaderno. El jueves, traigan un cuaderno. Vinieron al toque una madre que... La niña empezó ayer. Che, pero bueno, todavía no sabe escribir. No te preocupes, el cuaderno es para dejar algún registro de algo. Porque la música tiene eso, ¿no? Que es tan efímera que en el cuaderno después se baja un dibujo, un color, el que quiere una figura, el que quiere copiar la letra. O sea, estamos entrando en ese mundo de empezar a gestionar la propia musicalidad, la manera en la que quiero acercarme a la música, cómo quiero compartirla con mis amistades, con mi nuevo grupo. Y que además es otro lenguaje. Exacto. Digo, no necesariamente es la lectoescritura la única manera de dejar registro. Totalmente. Che, Kate, entonces es los martes y los jueves de 16... Hice el flyer de 16 a 17:30. No. De 16 a 17:15. Me gusta porque justo se terminó la canción y lo dije medio seria. Ok. Porque nos dimos cuenta de que nadie llega puntual. Ah. Y el bardo hermoso se convierte en un bardo no tan hermoso. No, así que es 1:15. Nos dimos cuenta de que es el timing para... todas las personalidades que están viniendo, de decir, okay, bueno, estoy acá, estoy con atención, estoy con ganas, ya a la 1:15 ya tienen ganas de irse. Perfecto. Perfecto. Claro. Está buenísimo. Re. Así que es de 16 a 17:15. Bien. Ok, lo modifico yo mismo en el flyer. Kate, ¿querés contarnos como en qué andás vos como música? ¿En qué proyectos estás participando? Si hay alguna fechita pronta que podamos ir a deleitarnos con tu voz y tu música. Sí, hay una fechita próxima. La verdad que sí, pueden venir. Pueden venir. Bueno, en este momento estoy siendo parte de 3 proyectos musicales. Gitanes en el Swing, que es así, mira, mi bomba de amor. Ya tiene un montón de años aparte ese proyecto. 5 años. 5 años. Sí. Cinco qué nombre, años. Qué creatividad ese nombre. Sí. Todo gracias a Lantú. Un nombrazo, ¿no? Un nombrazo. Sí, está bueno. Un nombrazo, es sí. Es divertido. Bueno, estamos con Del Mate, con Mati Nudel y con el Facu Hermosi. Anfitriones de las Peñas de la Biblioteca. De las Peñas de la Biblioteca, tal cual. Que, bueno, vamos a estar tocando con el Mati en la feria. Si todo sale bien, o sea, si no hay una implosión en la plaza, va a ser el 6 de septiembre, en la Feria Franca. En la Feria Franca, al mediodía. Acá en Merlo. Okay. El 6 de septiembre vamos a estar tocando solo con Mati en dúo. y estaremos tocando un trío pronto en alguna peña que se hará en el mercado, que ahí todavía va. No sabemos cuándo, no hay fecha. Que quizás es en agosto y quizás en septiembre. Con Gitanes estamos en un receso. Ok. En un break. De vez en cuando lo hacemos y está bueno. Nos viene bien. Y 5 años, querida. 5 años. Es cinco la relación años. Más larga que tuve. Más estable. Más estable y más maravillosa también. Y bueno, y nació hace poquito un trío que no tiene un nombre. Me convencieron de que se llame por ahora Caterina Canta. Ay, perdón que me reí. No, sí. Me reí una porque vos te reíste. O sea, a mí me da risa. Pero bueno, no sé cómo accedí a eso, pero no sé si va a durar mucho eso. Bueno, el trío es con dos monstruos, con Javier Canolic y Juan Manuel Eulogio, el chino Eulogio. Y bueno, hacemos música, hacemos jazz también, en los años 30 hacemos un poquito de esa música. Hacemos un poco de pop. ¿Pop? Sí. ¡Wow! Un poquito de pop. Me sorprendió eso. Todo covers, ¿no? Por ahora. Y hacemos música de Brasil. Más que nada zambas. Ok. No. Ay. Es bossa en realidad, pero bueno, pusimos bossa en el flyer. En portugués, bueno. Por favor. Hay un flyer, es decir que dentro hay de un poco... flyer, vamos sí, lo a... vi, claro. Ay, yo no. Ah. Yo no lo vi. ¿Cuándo es? Vamos a tocar, tenemos 3 fechas con este trío. Bueno, este sábado vamos a tocar en el bodegón Don Eliseo, que es una pizzería con el una Cerro pizza de Oro. Riquísima. Mirá que yo no soy nada fanática de la pizza. Pero he probado la pizza de ese bodegón. Espectacular. Sí. Una de Roquefort con tomates confitados, probé. ¡Ay, ya! ¡Qué rico! No. Basta, sí. Que ya sea hambre. Sí. Bueno, ahí vamos a tocar el sábado. Muy rica pizza, bueno, tremenda. Este tomo. Sábado, el otro viernes. Vamos a estar tocando en La Pulpe. Ok. Y el otro sábado, que creo que cae 16. Me la arrancaron a full. Sí, así es. Ahí, así somos. Taca, taca, taca, taca. Manija se puede llamar el trío. Bueno, es que ya al chino le dicen manija. A mí me dicen claro, manija. Bueno, sí. Yo digo manija. Manija. Y el otro sábado, otra vez en el bodegón Don Eliseo. Y yo estoy con mis temas, que ahí van y vienen, muy tranqui. Uh-huh. Pensando en quizás grabar. Ahí, bueno, hace poquito estuvo mi compañera de dúo de allá lejos, sí. Hace tiempo. Muy hermoso. Que estuvimos cantando con Marazú y estuvo muy bonito. Uh-huh. Así que, bueno, siempre con ganas de meterle un poco más a. No sé si decir lo propio, pero. Porque yo pienso algo de la música. Que a ver. Pienso que no es de nadie la música, la verdad. Pienso eso, sinceramente. Pero a la vez. De a nadie la vez, sí. De todos, claro, digamos. Claro. ¿No? Hay algo de eso, pero a la vez escuchás. Bueno, vamos a tocar un tema de los, un par de temas de los Beatles. Me puse a escucharla, a entender las letras. Ajá. Porque sé inglés, pero no tanto. Cada vez que voy a cantar un tema, lo estudio para saber qué estoy diciendo, qué estaban diciendo esta gente. Y una poesía, los chabones, que bueno, tiene que ver con su vida, ¿no? Entonces, ¿en qué tema de los Beatles? Porque viste que tienen momentos, tienen como un primer momento. Ah, obvio, como todos. Como todos, la canción medio... Changa, changa. Sí, iba a decir algo quizá ofensivo. No, pobrecito. No, jamás diría algo en contra de los Beatles, me parece la mejor banda del mundo. Hay que entender nuevamente el contexto. Los contextos, sí. El contexto. Pero, bueno, les recomiendo escuchar y googlear la letra en español varias veces, igual porque hay traductores muy malos, la verdad, que es Across the Universe. Ah, okay. Temón. O sea... Temardo. No. Sí. Y da para leer y leer la letra y cantarla y entenderla de nuevo y entender otra cosa. Y ¿de otro quién es la letra? Y supongo que del que componía ahí. No, ni idea de los Beatles. Debe ser de Lennon. Tiene que estar el chino acá. No, del otro creo. ¿De McCartney? Sí, creo que sí. Del otro, dice. Ay, del otro. Me da dudas. Terrible, ya no me dan. Y por suerte ya nadie me puede linchar de los Beatles. Ah, vos sabés que tuve un momento de tipo locura. ¿Ah, sí? Sí, con Paul McCartney. Lo fui a ver al Estadio Único de La Plata y todo. Que dicen que no era él. No me importa, o sea, lo queremos a Paul McCartney, no era, me interesa. Era el primer holograma de McCartney que no, viste. No, esa persona, música, quien sea que sea, no me interesa, es brillante y no me importa. Está muy bien. Tuvo un momento así de locura y nada, hubiese sido re divertido que Lennon no muera. Creo que... Pero nos vamos a morir todos. Creo, sí, pero que no lo asesinen, boludo, en la puerta de un hotel. Como sí, tenía unos años más de vida. Redaba los bueno, el último disco. ¿No? O capaz después empezás a hacer algo horrible. O sea, todos los hubiera, hay que anularlo de la mente, chicos. Tipo, los temas en los que participa Yoko son muy difíciles. Sí. Tipo, clava esos gritazos... Ay, escúchalo. Muy difíciles. Sí. Si canta Lennon, la escribió él. Porque ellos cantaban sus canciones. Las de Lennon las cantaba Lennon. Y las de McCartney las cantaba McCartney. Es que en esto que decía que para mí la música no es de nadie y es de todos, hay. Bueno, tengo tres bandas de covers, todos. O sea, las tres bandas son de covers. Y. O bueno, o de interpretaciones, porque también pienso de eso, ¿no? Bueno, la Negra Sosa. Sí, no compuso, pero anda a interpretar como interpretaba ella. No. Y este tema, Across the Universe, hay una versión que a mí me rompe la todo. La todo. La todo, que es de Fiona Apple. Ok. Y que para mí, o sea, todo bien con los Beatles, pero esa versión... Nuestra operadora confirma... No está por Amamos ahí. A Fiona Apple. Es muy difícil encontrar. Entonces, bueno, cada persona... Y ayer pasó algo en la rueda esta de música colombiana. Ajá. En la que se toca en rueda, porque bueno, acá el S conocerá más que yo. Se toca en rueda y todos van rotando, ¿no? De instrumento, de cantores, de gaita. Van pasando y pasando. Y 5 veces el pescador, o 27, pero bueno, cada persona que la canta hace algo distinto. Hace algo distinto y te pasa algo distinto. A mí, como. Les pregunto, ¿ustedes han trabajado juntos? Yo no lo conozco a este chico, es la primera que lo presento. Es la primera vez que lo ves, te lo presento, Ezequiel Cohen. Gracias, sentado un con una de la manito. Lamento. Por dos, no violeta, pero bueno, no vamos a entrar en Uva. Eso. Vino disfrazado. Vino. Sí. Sí, con un vasito de vino también. El primer registro que tengo de este chico que tengo acá delante mío, te lo voy a regalar. ¿Qué? A vos también, Daniela. Qué privilegio. Uno de los primeros registros que tengo, amigo, es mi terraza en Núñez, haciendo un trabajo práctico para no sé qué materia. ¿Qué materia música era? ¡Ah, era música! Sí. Bueno, teníamos que hacer... ¿Unos cuantos? ¿Qué eran? Sí, 10. El panel, sí. Estaba León. Sí. Están vos. Los dos del mismo color vestidos, ¿eh? Planearon. Y estábamos haciendo un trabajo práctico para música, que era filmarnos. Recreación y tiempo libre. Gracias, contexto. Nos conocimos ahí en el ISTLIR, en el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Uno de los grandes lugares, de los grandes nidos la recreación argentina y me animo a decir latinoamericana. Y mundial, me animo a decir. Dale, todo. Interestelar. No habíamos entrado en el mismo año, creo que vos ya habías entrado, pero bueno, cursamos Pinto. Ahí música, no me acuerdo cómo se llamaba el profe. Perfectamente olvidable, pero ese trabajo estuvo bueno. Porque, claro, era tipo de rondas, ¿no? No específicamente de rondas, de canciones, músicas que te dan creativo. Sí, ¿no? Ahí va, había de todo. Claro, había juegos, rondas, juegos rítmicos, danzas recreativas, y entonces armamos unos videos. ¿Dónde estarán esos ¡Ay, no videos? Sé. No, capaz León no probarlos. Y estamos hablando de 10 años. 2009, 13 años. 2011, 2012. Sí, una cosa así. Bueno, un esa fue de tiempo. Un montón de tiempo. De ahí nunca más. Que el Coan. Sí. Yo acá, gracias a Lucila Roldán, otra, una gran bailarina, la gran Lule. Recreóloga, la Lule. Gran gestora, gran. Y. La tenemos que traer a Lule al programa algún día. Definitivamente. Sí, antes que se vaya a viajar y a hacer una loca. Gracias a Nakai. Claro, ahí nos reencontramos. Encuentro serrano. Sí, trabajábamos juntos ahí en Nakai. Creo que la primera vez que trabajábamos juntos. Uh-huh. Y de ahí surgió también una canción. Unas pares de canciones. Unas pares de canciones. Pero te acordás la primera sí, canción. Sí, que la hicimos en el fogón, para el fogón. Sí. Que fue la chacarera de las plantas. Que esa la tenemos para poder pasarla en la radio alguna vez. Es verdad. Es una canción en adivinanza. Sí, para hacer eso, más en plan fogón. O sea, una canción en adivinanza sobre las plantas. Ay, las plantas serranas. Plantas nativas de aquí. Qué gente, qué gente. Así somos. Y entonces se bailaba la chacarera, se frenaba para hacer la adivinanza. Se adivinaba, se festejaba la adivinanza. Y seguía la ronda de la chacarera. Y plantaban una semilla de la planta nativa. Mira, si lo sabía, venía con el tema estudiado. Otro día lo hacemos. Y de ahí un poco salió, bueno, en realidad ya venían con Patios de Folclore y con Mitos. Sí. Y laburamos juntos en Mitos del Monte. Cuando la obra, empezó la pandemia. Cayó pandemia. Pero lo bueno es que hay registro en YouTube, así que pueden Mitos del Monte, la danza. Una obra para las infancias, en realidad para toda la familia. Sí. Se pensó esto más en formato teatral, ¿no? Que reunía como distintas danzas, la literatura. Para hacer un recorrido por los ritmos folclóricos de la región. Exacto. Así que ahí están, para disfrutarse. Lindo, re lindo. Sí, de ahí lindo salió laburo. La chichina. La chichina, el gato de la chinchemoye, la cueca de la cortadera. Sí. Ahí el de Lorena, que era, ¿qué ritmo era? No me acuerdo. Un tinku. Un tinku. Un tinku, el tinku de Lorena, la chacarera de las plantas, hay una canción de cuna. Si alguien quiere buscarte en Instagram, Kate, ¿cómo sos? ¿Cómo sos en Instagram? ¿Sos buena? ¿Sos más o menos? La verdad no uso Instagram, chicos. O sea, tengo un Instagram. No es de hippie. Caterina Felizola. Es de antisistema. Bueno, igual los hippies eran de antisistema, así que está bien dicho en este caso. Caterina Felizola es mi Instagram. Me pueden buscar ahí con dos Zetas. Si me quieren mandar un mensaje. Igual seguirme, no, es re aburrido, yo no hago nada en Instagram. Pero yo te pongo de colabora. Bueno, vos poneme de colabora. Para las fechitas, decís, bueno, tengo ganas de ir a escuchar una linda musiquita. Ah, podría empezar a hacer eso, ¿no? Eso está bueno para difundir. Gracias, no es tan de hippie subir. O sea, algo de vez en cuando podés subir, no pasa nada. Está bien. Esencia hippie va a seguir intacta. Si no les paso mi celular. Mi teléfono de línea, Móvil. 4. Bueno, Kate, ¿te quedás este ratito? Obvio. Que sigue, vamos a jugar un poco en nuestra última parte, porque ya son casi y 20, chiquis, se pasa volando. Hacemos una musiquita y seguimos jugando. Dale. Meta. Arbol, crecerán las flores tras la primavera. Arbol. fragilidad. Paraíso, paraíso, paraíso, cuando no. Paraíso, paraíso, paraíso, cuando no. Paraíso. Soy. Bueno, llegamos a esa luz que se prende ahí, quiere decir que estamos en el aire, sí. Okay. En bueno, el éter. Llegó el momento medio jugado, tenemos muy poquito tiempo. Qué divertido. Pero vamos a jugar a hacer una especie de radioteatro. Perfecto. ¿Cómo estás, Caterina? Super. Caterina tiene una perrita arriba. Siempre lista. Quiero decir que esta también es una prueba de que la inteligencia artificial no sirve para hacer cosas artísticas. ¿Por qué? El libreto que vamos a leer ahora fue generado por inteligencia artificial. ¿Y entonces cuál es la primicia? O la premisa, Lorea, no que premisa. Vamos a comprobar que no funciona. Okay. Vamos a hacer una primera lectura de este libreto que les acabo de entregar a Caterina Felizola y a Ezequiel Cohen. Y yo también voy a tener mi personaje. Hay tres personajes. Bien. Uno es Valentina Aranda, 34 años, mujer fuerte, emocional, marcada por el abandono y la traición. Ok. Bien. Por otro lado está Isabela Duarte, 32 años, su mejor amiga desde la infancia, carismática y... manipuladora. Sos vos. ¿Querés? Puedo ser yo si querés. Y por otro lado, Andrés Beltrán, 36 años. Romántico, sensible, con un pasado borroso. Tras un accidente, ha perdido la memoria. Me encanta con un pasado borroso. La obra se llama Sombras del Ayer. Bien. Y ¿quién obviamente vos vas a ser el varón, Ezequiel? Okay. ¿Por qué obviamente? Porque lo armamos la inteligencia artificial. Porque yo digo, decime porque yo digo. Dice que hay dos mujeres y un varón y acá bueno. Vamos a respetar a la IA. Me gusta que hay un cartel acá que dice viva la inteligencia artesanal. Claro. Vamos. Sí, viva, bueno, recontra, pero bueno, también soy la militante de la inteligencia artificial, después vamos a hablar de esto. Dale, está bien. Con el segundo vino. Bueno, resulta que estamos para arrancar a hacer una primera lectura en voz alta. Re, una cosita. ¿Quién lee lo que está entre paréntesis? Bueno, lo leo. Entonces, yo. Dale. ¿Quieren que lo lea yo? Hago como Mira. Otra voz. Dale. Para... bueno, dice así. Esta obra se llama Sombras del Ayer, ¿está? Es una escena única. Una elegante sala de estar en casa de Valentina. Es de noche. Lluvia suave golpea las ventanas sobre la mesa. Una carta doblada, una bufanda femenina y una copa de vino. Valentina entra, sola, con expresión seria. Se sienta, toma la carta y la lee en voz alta. ¿Esto es lo que queda de 3 años juntos? ¡Andrés, así me dejás! Una hoja de papel y una mentira escrita con tu puño y letra. Está temblando. Pero no es tu letra. No lo es. Toma un sobre del mueble. Y estos son los resultados del análisis caligráfico. No fue tu mano la que escribió esta carta, Andrés. Saca la bufanda del cajón. Y esta bufanda que encontré en tu auto no es mía. Es de Isabela. Se detiene. Respira hondo. Golpe de puerta. Valentina se pone de pie. Entra Isabela, empapada, nerviosa. Vine tan pronto como supe. ¿Estás bien, Valentina? Escuché sobre el accidente de Andrés. ¿Y por qué te preocupaste tanto? ¿Por él o por ti? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que falsificaste esta carta para que yo creyera que Andrés me había dejado. Estoy diciendo que tú, mi amiga de toda la vida, te acostaste con el hombre que amaba. Estoy diciendo que me traicionaste en lo más sagrado que existe, la confianza. Sí, lo hice. ¿Y sabes por qué? Porque estoy cansada de vivir a tu sombra. Toda la vida fuiste la perfecta, la fuerte, la que todos admiran. Y yo, la amiga simpática, la confidente invisible. Pero él me vio, Valentina. Andrés me vio como nunca te vio a ti. ¿Tú sabías cuánto yo lo amaba? ¿Sabías que era mi vida? Precisamente por eso, porque tú lo amabas como una obsesión. Yo solo quise ser amada sin condiciones. Golpes fuertes en la puerta. Ambas se sobresaltan. Valentina corre y abre. Aparece Andrés. Empapado, con un vendaje en la frente, la camisa abierta, respira agitado. Se tambalea. Respira. Ahí sí. Valentina. Isabela. Yo... ¡Andrés! Gracias a Dios. Desperté hace unas horas en una cabaña. Me sacaron del auto antes de que explotara. Me dijeron que había perdido la memoria. Pero al verlas, algo volvió. ¿Por qué siento que estoy atrapado entre dos verdades que no me pertenecen? Porque todo lo que importa es que estás aquí, conmigo. Ella te había dejado, Andrés. ¡No escuches! Ella falsificó la carta, lo hizo para alejarme de ti. Ella planeó todo. ¡Basta! Mi cabeza va a estallar. Se tambalea. Ambas mujeres lo sostienen. Luego de pronto alza la vista, mirando al vacío. Una foto. Un cajón viejo. Un sobre. Tres nombres. Tengo un recuerdo claro como el agua. Un recuerdo de cuando éramos pequeños. ¿Dónde estaban nuestros nombres? El accidente me hizo recordar a... No. Valentina Aranda. Isabela Duarte. Andrés Beltrán. Los tres con el mismo apellido materno. Duarte. No. Eso... Es imposible. Somos hermanos. Los tres. Yo no fui adoptado por los Beltrán. Me robaron. Mi madre biológica era Clara Duarte. La misma madre que las tuvo a ustedes dos. Y ella nos escondió la verdad para protegernos. Para protegerse. No, eso no puede ser cierto. Dios mío, estuve a punto de casarme con mi hermano. Y tú, Isabela, ¿tú sabías algo? ¿Desde cuándo? Desde hace 6 meses, lo descubrí. Cuando busqué su historial en la clínica donde trabajaba. Pero ya era tarde, ya lo amaba. ¿Y por eso falsificaste la carta? ¿Para tenerlo solo para ti, aún sabiendo la verdad? Jugaron con mi vida, con mi sangre, con mi historia. La lluvia... Silencio total. La lluvia se intensifica también. Valentina se cubre el rostro. Isabela baja la mirada. Andrés queda solo, en el centro, destrozado. Luego, en voz baja. Ahora entiendo por qué el amor a veces se convierte en sombra. Porque hay secretos que jamás deberían haber sido desenterrados. fin. Así queda comprobado que la inteligencia artificial no puede dirigir una fotonovela. No, ¿cómo era? Radioteatro. Radioteatro. Bueno, bien. Gracias, Gine. Impresionante tu trabajo. La verdad, impresionante. No puedo creer, lo dieron todo, chiquis. Obvio. Lo habíamos estudiado. Impresionante la destreza actoral que desplegaron en estos 7 minutos. Estamos ready para un radioteatro, pero piola, ¿no? No, hagámoslo en serio. Uno no ha hecho por la obra, busquemos una obra, hagámosla, le damos una continuidad, digo, sí, hacer capítulos. Todo. Perdón. ¿Querés venir, perdón, Caterina, a hacer la obra? Sí, de una. Pero, para, quiero preguntar una cosita. ¿Qué? ¿Puedo? Sí, estamos en tiempo. Hay un Instagram de la radio, ¿verdad? Es el, estamos usando de la Biblia. Bueno, el Instagram de la Biblia. Sí. Yo tengo una necesidad. O sea, además de lo que nosotros pensamos de este experimento del que acabamos de ser parte, me gustaría que las personas que están escuchando el programa ahora nos digan en el Instagram de la Biblia, que ojalá pronto haya uno de la radio, ¿qué les pareció? O sea, esta premisa que trajiste, Jimena, de que la IA no sirve para hacer arte, no sirve para dirigir una obra de teatro, ni para pensarla, ni para nada. ¿Qué opinan? ¿Estuvo buena, no estuvo buena? Al margen de nuestras risas y nuestra falta de compromiso con la situación, porque no, era muy gracioso. Lo dieron todo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los radiovidentes, las radioescuchores? ¿Cómo se dice? Radioyentes. Eso. Sí, y también si están como para hacer un seguimiento capítulo a capítulo de una obra. Pueden recomendarnos también obras de teatro o de radioteatro. Sí, y agarrate. Y lo reestudiamos, ¿eh? Agarrate, Daniela, ahí atrás, la operadora. Te necesitamos. Amo fuerte el radioteatro. Amo fuerte. ¿Estamos para esto? Bueno, le vamos a dar forma. Se estamos pasando de horario. Gracias por el compromiso absoluto que pusieron en esta obra. Que gracias, dio un compás. Giro. Al dio servicio un giro. Del juego, al servicio de nos la esperaban ser hermanos, ¿o no? Bueno, nos vemos, nos escuchamos, nos oímos el próximo miércoles a las 7 de la tarde en esta radio hermosa comunitaria. Amargos y Obreros. ¿Cómo estás, Kate? Bárbaro. Bueno, ¿mejor que cuando venir. Llegaste? Súper mejor. Gracias. Gracias. Bueno, nos encontramos, que tengan una linda noche.